sentimiento del norte. Así seguimos gozando y bailando. Estos son los recuerdos que nunca se olvidan. Ahora, al estilo de Pipo y sus geniales. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Y el Abujal es el lugar, solo sabe mis sufrimientos. Y el Papayal es el lugar, solo sabe mis tormentos. Allá, sin que nadie me conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Sin llorar, por ese amor que ya no está. Ay, ay, ay, ay, ay. Es el estilo que nunca morirá, con Pipo y sus geniales. Nadie se aparece. Así, así, así, así. Ese es el estilo del Rico Norte.